Vamos con más cuestiones de actualidad en este caso. Vamos a quedarnos con un tema desde luego de gran interés en nuestra localidad, siempre que hablamos, por supuesto, del sector de la piel. Y además una novedad que les habíamos anticipado meses atrás, la puesta en marcha, la creación de una nueva asociación de empresarios de la piel, que bueno, pues se comenzó a fraguar allá por el mes de mayo, con contactos previos. Hablamos poco después con ellos, en concreto con el presidente de esta nueva asociación de empresarios de la piel, con Juan García, que ya nos apuntaba un poco los objetivos, los integrantes también de este nuevo colectivo. Y bueno, pues queríamos retomar la situación y ver posibles novedades con respecto al trabajo realizado durante este 2018 y los objetivos que se marcan para este nuevo año 2019, con varios asuntos, por supuesto, dentro del sector de actualidad, como pueda ser la negociación de un nuevo convenio después de que se prorrogase un año. Hay que firmar próximamente la tabla salarial de este 2019, que ya por convenio anterior, que es el que sigue vigente, bueno, pues apuntaba que debía subir los salarios, lo mismo que el IPC. Lo cierto es que hay muchísimos temas, como decimos, de actualidad, así que vamos a saludar, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan García, como decimos, presidente de esta nueva asociación. Juan García, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Lo primero que podemos decir es que, bueno, de hecho ya contáis con denominación propia como tal, ¿no? Efectivamente. Como ya avanzábamos hace unos meses cuando hablamos con ustedes, nació la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique allá a finales de mayo. Ha costado trabajo y sigue costando trabajo porque burocráticamente es difícil de constituirla, registrarla, hacer los estatutos, poner de acuerdo a todo el mundo, pero afortunadamente a final de año ya podemos decir que está en marcha. Hay más de 30 empresas que están trabajando y que están unidas ya. Seguiremos creciendo, espero. Ya tenemos una denominación por acuerdo en juntas que hemos ido teniendo. La denominación va a ser ASOPIEL. Aunque todavía no tenemos sede oficial, estamos en el despacho de uno de los asesores fiscales de Ubrique oficialmente, pero ya estamos trabajando para tener una página web, asopiel.com y asopiel.es, que pronto pondremos en marcha para que la gente nos pueda conocer y pueda contactar con nosotros a través de la misma. Y bueno, ya les digo, hemos estado trabajando desde mayo para acá, fundándola, registrándola y realizando los trámites más que nada burocráticos para ponerla en marcha. También hemos estado trabajando en otros temas. Efectivamente, ha dicho uno de ellos. No es que se nos olvidara ni dejáramos de la mano el tema del convenio. Es que habíamos tenido unas cuantas reuniones con algún que otro sindicato, concretamente con lo que parece ser que era mayoritariamente la representación en Ubrique, y habíamos visto que la mejor conveniencia para el pueblo de momento era prorrogar por un año el convenio que teníamos vigente y que actualmente ha vencido el 31 de diciembre, pero con una subida que pronto nos pondremos sobre la marcha y que parece ser, por lo que estoy viendo últimamente publicado, que estará en torno al 1,2%, que es lo que ha subido el IPC. Has abordado diferentes temas que son de gran interés. El primero, te referías a la denominación ASOPIEL, A-S-O-PIEL, ASOPIEL. Correcto. Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPIEL. Asociación de la Piel de Ubrique. Exactamente. Nos decías, por ahora, más de 30 empresas. Destacamos ya en su momento que, entre ellas, lo cierto es que se encuentran las empresas más destacadas del sector marroquinero ubriqueño. Hombre, entre ellas se encuentran tanto grandes empresas de mucho renombre como incluso más pequeños empresarios, que pretendemos ser una asociación abierta a todo el mundo y que queremos ir creciendo con todo el mundo. No se trata de la asociación de las grandes empresas de Ubrique, se trata de la asociación de las empresas de la piel de Ubrique. Con lo cual, sí, efectivamente, tiene razón, las más grandes o las más relevantes del sector están todas dentro de la asociación y forman parte de la misma, pero ya le digo, hay más pequeñas y esperamos que con el paso del tiempo y conforme vayamos trabajando, otras grandes, otras empresas más pequeñas, pero no por ello menos importante, se vayan uniendo a este proyecto. Además de esas empresas, apuntamos, ¿no?, en su momento que lo integran esta asociación, tanto la Fundación Movex como la asociación Baipiel, que es la que gestiona la Escuela de Artesanos. Correcto. Forma parte de la asociación tanto Baipiel como Movex como socios, de hecho y de derecho dentro de la asociación, porque pensamos que todo el sector, independientemente, todos los entes del sector, empresas, centros de tecnológicos, escuelas de formación o cualquier otro ente que tenga que ver con el sector, debe de formar parte de la asociación, apoyar y trabajar para el bien de los mismos. E incluso en una de las reuniones que tuvimos, abrimos la asociación no solamente a empresas de marroquinería como tal, sino también abrimos la asociación a empresas de los afines, como la antigua asociación, es decir, empresas que trabajan para y por la piedra de brique. Incluye todo el abanico de subsectores. Así que también abrir la puerta, ¿no?, a empresas auxiliares, podríamos decir. Empresas auxiliares y a cualquier ente que tenga que ver con el sector. Decíamos, ¿no?, que en mayo se constituía esta asociación, lo cierto es que viene a cubrir además un hueco porque a título particular, evidentemente, las empresas pues tienen su propia representación, pero lo que era el colectivo, ¿no?, de empresarios se había quedado huérfano de esa representación de cara a las instituciones y también incluso para negociar con los agentes sociales el propio convenio, ¿no? Gracias a esta asociación, pues se haya cubierto ese posible hueco que usted está diciendo. Una de las intenciones que llevó a los empresarios a volver a crear una nueva asociación para cubrir ese hueco. Nos decía, ¿no?, que se han producido diferentes juntas. No sé si hay alguna novedad con respecto a los integrantes de lo que sería la junta directiva de la asociación, o en principio la que anunciamos en su momento, en su constitución. La que anunciamos en su momento, en su constitución, sigue siendo la misma al día de hoy. Pronto habrá alguna otra junta y una próxima asamblea, y la asociación es algo vivo que tiene que seguir creciendo, desarrollándose y ojalá dure muchos años y crezca mucho con todo el mundo. Hablamos de que, por lo menos cuando en su momento no contactamos, se había producido esa reunión de conformación de la asociación en mayo. Ha habido muchos más encuentros. Nos hablaba de varios encuentros, ¿no?, a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Sí, hemos tenido varios encuentros y mantendremos otros tantos y tantos como sea necesario o consideremos necesario. Además de cuestiones internas de la propia asociación, nos comentaba, ¿no?, en relación al tema, evidentemente, que uno de los protagonistas estrella en torno al sector de la piel, porque bueno, pues terminaría este año, en principio, ¿no?, después de prorrogarse un año el convenio, así que es un tema desde luego destacado. Y además la propia firma rúbrica de lo que es la tabla salarial, ¿no?, para este 2019, que también venía estipulada en el convenio vigente, que es el anterior. Y eso es lo que toca ahora. Sería el próximo. Con el convenio se prorroga el mismo, se subirán las tablas salariales de acuerdo al IPC publicado anual, y tendremos que redactar nuevas tablas y nos reuniremos en breve. Estamos esperando reunirnos en breve con los sindicatos y con los trabajadores para proceder a calcular y a publicar esa tabla. La pregunta iba por ahí, ¿no?, porque los trabajadores que nos están escuchando en estos momentos pueden preguntar, ¿para cuándo, no?, esa subida, cuándo prevéis esa firma, esa reunión? Pues ahora mismo hay algunas empresas, entre ellas la nuestra, estamos de vacaciones. En cuanto volvamos un poco, se normalicen esta fiesta, supongo que con prontitud, no te puedo decir qué plazo, pero esperemos que pronto. Si ya prácticamente están los acuerdos tomados. Además, nos hemos planteado el trabajar a lo largo de este año 2019 en el convenio para mejorarlo o pulirlo, porque todo es dialogable y de forma que de aquí a final de año pues tampoco tengamos que tener ninguna gran nueva negociación de convenio, sino que continuemos con la coyuntura normal de trabajo que venimos desarrollando. Ese es otro tema fundamental, ¿no? Que en su momento nos anunciaban desde UGT en concreto que habían acordado la puesta en marcha de una mesa, podemos decir, para ir abordando, por tanto, lo confirmáis, ¿no? Para ir abordando en estos próximos meses temas que desde un punto de vista de los empresarios o también de los sindicatos, desde ambas partes, se quieran debatir o se quieran ir mejorando con respecto al convenio anterior, ¿no? Esa es la intención. Durante los próximos meses pues dialogaremos, miraremos y veremos cómo podemos ir modernizando y actualizando un convenio que ya tiene algunos puntos que son bastante antiguos, algunos de ellos que pueden estar obsoletos y que habría que ir modificando. Y otro aspecto que no quiero que se me pase, hay una novedad importante con respecto a los salarios en nuestro país. La aprobación por decreto estas semanas atrás de lo que es la subida del salario mínimo interprofesional, ¿de qué forma puede afectar esto a la tabla salarial del sector marroquinero? Bueno, hace poco que se ha aprobado, todavía no he analizado, personalmente no he analizado hasta dónde nos va a repercutir. Es cierto que nos va a repercutir, pero también es cierto que ya los salarios de cualquier categoría que está dentro de nuestro convenio supera con creces esos 900 euros de salario mensual mínimo que ha establecido el gobierno. ¿Que nos va a afectar? Indudablemente. ¿Positivamente? No lo sé. No quiero juzgarlo, pero ya le digo, afortunadamente dentro de nuestro convenio ya la mayoría de las categorías están por encima de ese salario mínimo interprofesional. Sí, la pregunta iba por ahí, ¿no? Más que analizar o juzgar cómo pueda afectar, si ahí va a haber incidencia. Y de hecho, bueno, como en todos los sectores, por tanto, va a haber incidencia. Y no sé si eso se tendrá que actualizar también en la tabla salarial de 2019. Supongo que afectará. Ya le digo, cuando empecemos a trabajar lo veremos desarrollando. Es algo que tendremos que ir abordando poco a poco en las próximas reuniones y con la gente con la que nos tenemos que reunir. Bueno, pues antes de concluir, dos preguntas sobre el 2018. ¿Qué balance haríais desde las empresas, desde Asopiel? Decimos, como nueva asociación, pero echando la vista atrás, ¿cómo ha sido el 2018? En el ámbito del volumen de producción, etcétera. Bueno, pues todavía no hemos cerrado 2018, como bien podrá imaginar, pero ya se veía y se prevé, como ya he visto publicado en algún medio incluso, que el año no ha sido malo, ha sido un año positivo, con crecimiento. Ya hablaba de grandes cifras de exportaciones, de bajada del paro en el mes de noviembre. Se situaba la cifra de industria en 872, que comparándola incluso a alguna persona con 2008, pues veíamos que había un descenso de 760 y tanto desempleados. En Urique la cifra pues también auguraba ya como Urique muy buenos números. Pues en 2008 eran 3.160 y tantos los desempleados. En este año, a final de noviembre, pues ya había 2.120 o 2.120 y tantos, mil y pico menos, con lo cual ha sido un año positivo. Eso ha sido gracias al trabajo y al esfuerzo de miles de marroquineros uriqueños que han estado trabajando y que continúan trabajando, y a los cientos de empresarios que siguen apostando por el sector. Y lo único que podemos esperar para este año 2019 es que continuemos con esa tesitura. trabajamos, seguimos desarrollando nuestra labor con nuestro buen hacer y seguimos implementando esa calidad que nos viene caracterizando, supongo que no tenemos que temer para este 2019. Por tanto, en ese sentido, las previsiones, en principio, esto es complicado en todos los ámbitos, más aún en el empresarial. Muy complicado augurarlo porque la moda tiene sus vaivenes, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo, mantenemos la calidad, y hablando de calidad como tal, en el amplio sentido del significado de calidad, solamente de producto, de servicio, y satisfacemos la demanda de nuestros clientes, yo creo que el año que viene, pues este año que está entrando, pues no deberíamos de temer ninguna cosa extraña y continuar con el mismo crecimiento sostenido que estamos teniendo. Por ahí va a ir la pregunta, ¿no? Si el sector todavía tiene capacidad de seguir creciendo, que lo ha hecho bastante, ¿no?, en los últimos años, además con cifras exportadoras muy importantes. Ese es el objetivo, al menos, y por tanto el deseo y la creencia es que sí, ¿no?, que se puede seguir creciendo. Por supuesto, en eso creen todos los empresarios cuando están apostando y siguen innovando, siguen invirtiendo y siguen solicitando el apoyo de todo el mundo para poder continuar creciendo. Bueno, pues seguiremos abordando esta cuestión que es fundamental, es evidentemente, como todos podamos imaginar, para el sector marroquinero, pero en realidad para toda la población que depende de una u otra manera de lo que es la industria de la piel en nuestra localidad. Así que buenas noticias en el 2018, que esperemos que se sigan repitiendo en el 2019. Agradecemos a Juan García, presidente de esta nueva asociación de empresarios de la piel, Asopiel, que nos haya acompañado para retomar, como decimos, la situación, las novedades en relación a esa asociación que se pone en marcha y que, bueno, pues además, dentro de lo que es el diálogo social con respecto al sector marroquinero, es fundamental, porque va a ser el interlocutor por parte de los empresarios y, bueno, pues también hemos hablado en otras oportunidades con los sindicatos como interlocutores de los trabajadores. Y en ese sentido, por terminar, el objetivo en este 2019 es que haya esos encuentros y que haya una paz social que acompañe a las buenas noticias económicas que están existiendo, ¿no? Y por tanto, que se intente caminar juntos con mejoría, evidentemente, tanto para los empresarios como para los trabajadores, y que eso, bueno, sea el camino de cara a este 2019, ¿no? Correcto, efectivamente. Yo creo que la paz social la defino bastante bien, la paz social, y continuar cada uno ejerciendo y haciendo su trabajo lo mejor que pueda, es la única vía de conseguir ese objetivo de crecimiento y ese objetivo de estabilidad que todo el mundo queremos para nuestro pueblo. Pues con esas mejoras, con ese deseo de mejoras para todos en el sector de la piel nos vamos a quedar, y con, bueno, pues también el emplazamiento a Juan García y el agradecimiento por habernos ofrecido esta información y el emplazamiento a, bueno, pues nuevas entrevistas de cara a las novedades que vayan surgiendo en torno a Asopiel, en torno al sector de la marroquinería. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.